Lunfa. En abril de 1982, un gobierno absurdo nos metió en una guerra inútil. A las dificultades y el retraso que ya históricamente teníamos para enterarnos de las novedades musicales, se sumó una censura explícita a la música cantada en inglés. Este podcast busca recuperar qué pasó ese año y nos perdimos. El año de la explosión post-punk, del new pop. El año que comenzaron los 80 tales como los pensamos hoy. Esto es 1982. Hola, soy Gustavo Casals y estamos en febrero de 1982. En enero les contábamos sobre la gran esperanza pop que tenía la prensa para la época, pero no todo era new pop o electropop en ese momento. Los primeros años de la década serían los de la hegemonía del reggae y del ska, a veces teñido de un fuerte contenido político o a veces flirteando con el pop. Como lo hacía Madness, en uno de sus momentos de mayor fertilidad. Y el rock de los 70 seguía vigente como siempre, y de a poco mutando al heavy metal, la otra música de los 80, con Iron Maiden teniendo inesperados hits entre las bandas del pop glamoroso. Y al mismo tiempo, al igual que la Human League, los precursores del electropop se las ingeniaban para camuflarse con el new pop y revitalizar sus carreras. Como lo harían los Orchestral Manoeuvres in the Dark, que comenzaban una imparable década de éxitos. Pero aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de lo poco que sabíamos de Inglaterra en 1982. La banda de mayor éxito ese año no era ni rock, ni new pop, ni disco setentero. Era el power pop puro disfrazado de revival de la onda mod de los 60 de la banda de Paul Weller, The Jam. Que tendría más éxitos número uno ese año que ninguna otra. El mejor y más recordado es este número 1 de febrero del 82. A Town Called Malice. Si esta canción le suena es por haber sido utilizada en la banda de sonido de la película Billy Elliot, que contaba los pormenores de la huelga de los mineros de la época. Los Jam nunca fueron políticamente tímidos y toda su obra seguía fuertemente la agenda política de la izquierda del momento. Otras bandas que rankeaban en ese momento, como Stiff Little Fingers o lo que suena, The Associates, también combinaban el pop con la agenda política. Otros que no le temían a la política eran los ex The Specials, Fanboy 3. Bye. Pero mucho más subversivamente, en su álbum debut del 82, en lugar de bajar línea presentaban a un trío de chicas que estaban destinadas a terminar por opacarlos. Sara, Keren y Shibon. Bananarama. Las nanas eran la punta de la lanza de otra tendencia de los 80 que tomaba ímpetu en este año, el pop de chicas. Ya fueran parte de una banda como Bugs Fizz o la Human League, front women como Teresa Bazar, The Dollar, a quien vamos a volver más adelante, o solistas como Kim Wilde. Pero la chica de ese año era la etérea Claire Grogan, de Altered Images, que pasaba de los hits del 81 como el que estamos escuchando a los que marcarían el 82. I can't. Seth Rogen era el futuro del pop y sin embargo su carrera no sobrevivió a 1982. Por otro lado, no se le auguraba más que lo peor a Vince Clarke y sus ex compañeros de banda en Depeche Mode. En marzo del 82 vamos a ver lo errados que estaban todos los pronósticos. En otra emisión de 1982. En 1982 es una idea de Gustavo Casals producida por Lunfa. Si querés escuchar otros episodios, entra a lunfa.fm/1982. Lunfa.